Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La Comisión Electoral de México anunció que el candidato conservador Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales por un margen muy estrecho. Su rival progresista Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnará los resultados ante los tribunales y exhortó a sus simpatizantes a asistir a una protesta masiva que tendrá lugar el sábado en Ciudad de México. López Obrador sostiene que la votación fue arruinada por el fraude y exigió nuevamente que se recuenten los votos uno a uno. El periódico mexicano El Universal informa que 10 urnas y un informe de un circuito de votación fueron encontrados en un basurero en un barrio pobre de Ciudad de México. El ex soldado estadounidense acusado de violar y asesinar a una joven mujer iraquí y a 3 integrantes de su familia se declaró inocente. El ex soldado raso Stephen Green compareció ante un tribunal en Kentucky el jueves. Green es acusado de violar y asesinar a Abir Kasim Amsa y luego quemar su cuerpo en un intento por cubrir el crimen. Es posible que Amsa solamente tuviera 15 años de edad. Green también es acusado de asesinar a la madre de Amsa, Fakriya Tana Moxen, y a su padre, Kasim Amsa Rashid, y a su hermana de 5 años de edad, Adele. Otros 4 soldados también están siendo investigados y siguen surgiendo nuevos detalles sobre el caso. El primo de Amsa, Abu Firas Janabi, dijo al periódico Los Angeles Times que él fue la primera persona en ingresar a la vivienda tras el ataque. Janabi dice que la cabeza del padre de Amsa estaba destrozada y que la hermana menor tenía un brazo visiblemente quebrado. Janabi dijo que Abir Kasim Amsa yacía en el suelo desnuda y quemada y que su cabeza estaba aplastada por un bloque de concreto o un pedazo de hierro. Según Janabi, los 2 hermanos pequeños de la víctima se encontraron con su casa en llamas y su familia quemándose adentro al llegar de la escuela. Janabi también sostiene que 3 días antes del ataque, la madre de Abir Kasim Amsa le había dicho que los soldados estaban constantemente registrando su casa y que creía que su hija era el blanco. Janabi dice que sugirió que la familia se mudara a una casa vacía al lado de la suya, pero que los padres insistieron en que estarían a salvo. Janabi explicó que los 2 niños ahora se encuentran con su tío en una aldea cercana. Dijo, perdieron a su padre y a su madre, perdieron su casa y a sus hermanas. Su familia era muy pobre y no heredaron nada, su vida es deplorable. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ahora investigan si el reciente secuestro y decapitación de 2 soldados estadounidenses en una localidad cercana tiene relación con el caso. Los soldados rasos asesinados, Christian Menchaca y Thomas Tucker, pertenecían a la misma unidad militar que Stephen Green y los otros 4 soldados. Los investigadores creen que los soldados pueden haber sido asesinados en un acto de venganza por la violación y los asesinatos. El gobierno de Hamas ordenó a las fuerzas de seguridad palestinas que contraataquen, mientras Israel continúa expandiendo sus ataques contra la Franja de Gaza. Los enfrentamientos del jueves marcaron el día de mayor violencia desde que Israel se retiró de Gaza el año pasado. Al menos 24 palestinos murieron en ataques aéreos y enfrentamientos con los militantes. Presuntamente, 6 civiles palestinos murieron en un ataque con misiles cerca de la localidad de Beit Lahia. Un soldado israelí también murió en combate. Mientras tanto, las fuerzas israelíes invadieron la localidad de Jenin, en Cisjordania, asesinando a un palestino de 16 años de edad e hiriendo a varias personas. El negociador palestino Saeb Erekat solicitó ayuda internacional. To have 20 Palestinians killed in less than 6 hours, that's a huge number. 20 palestinos asesinados en menos de 6 horas es una cifra muy alta. Eso refleja una seria escalada militar israelí. Y ustedes saben que la comunidad internacional no puede seguir simplemente presenciando estos actos como si no pasara nada. Somos un pueblo sin ejércitos, sin marina, sin fuerza aérea, y somos responsabilidad de la comunidad internacional. Israel afirma que lanzó la ofensiva con el objetivo de rescatar al soldado secuestrado Gilad Shalit y detener los ataques con misiles llevados a cabo en localidades fronterizas israelíes. El jueves, Israel rechazó una nueva oferta de los secuestradores de liberar a Shalit a cambio de que todas las prisioneras palestinas detenidas en prisiones israelíes sean liberadas. Israel afirmó que no negociará con los secuestradores y prometió continuar con la ofensiva. Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, creado recientemente, decidió el jueves, mediante una votación, exigirle a Israel que ponga fin a sus ataques. Y como corrección a una noticia del miércoles, Democracy Now! Identificó erróneamente al país que afirmó que Israel estaba llevando a cabo un castigo colectivo en Gaza. Ese país fue Suiza, no Suecia. En otras noticias, el Parlamento Europeo decidió el jueves por votación exigirle a las instituciones financieras y a los Estados miembros que revelen cuánto sabían sobre el programa secreto estadounidense para espiar las transacciones bancarias internacionales. El Parlamento también decidió apoyar los hallazgos de un informe del Consejo de Europa que acusaba a los principales países europeos de ser cómplices del programa de traslados extraordinarios de la CIA. Mientras tanto, una presunta víctima de un secuestro de la CIA reveló la historia de su secuestro y tortura. En una entrevista con el New York Times, la víctima, Laid Saidi, dice que su calvario comenzó 3 años atrás. En mayo del año 2003, Saidi fue expulsado de Tanzania y entregado a agentes estadounidenses. Luego fue trasladado a Afganistán, donde pasó 16 meses en una prisión que, según cree, estaba dirigida por estadounidenses. Saidi afirma que estuvo encadenado durante 5 días, sin comida ni ropa. Dice que los interrogadores lo golpeaban, lo mojaban con agua fría, lo escupían, le daban agua sucia para beber y le decían que moriría en la prisión. Finalmente fue liberado en agosto del año 2004 y enviado a Argelia. Saidi dice que estuvo detenido en la misma prisión que Khaled El-Masri, el ciudadano alemán que intentó demandar a la CIA por capturarlo ilegalmente hace 2 años y medio. Según el New York Times, 2 prisioneros pakistaníes detenidos en esa misma prisión afgana ahora se encuentran detenidos en la bahía de Guantánamo. Esta noticia es sobre Estados Unidos. Los tribunales supremos de 2 estados promulgaron fallos este jueves que retrasan los esfuerzos por parte de las parejas homosexuales y lesbianas por obtener el derecho al matrimonio. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazó el intento de las parejas gay de obtener el derecho al matrimonio y el Tribunal Supremo de Georgia restituyó una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado. El gobierno de Bush aceptó eximir a millones de beneficiarios de Medicaid de una nueva y controvertida ley que exige que den pruebas de su ciudadanía para continuar recibiendo asistencia médica. La decisión de la Casa Blanca surgió cuando un juez federal se disponía a fallar en una audiencia programada para hoy sobre una impugnación de la ley. La nueva exención se aplicará a personas mayores o con severas discapacidades. Pero los defensores de la salud advierten que millones de personas, entre las que se encuentran las personas sin hogar y los niños bajo cuidados provisorios, probablemente no puedan reunir la documentación necesaria. En materia militar, el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur advierte que las dificultades de reclutamiento del Pentágono han provocado que se permita que un gran número de neonazis y extremistas radicales violentos se unan a las Fuerzas Armadas. El centro afirma que este número podría ascender a varios miles de personas. El investigador del Pentágono, Scott Barfield, dice que aparecieron grafitis en defensa de las naciones arias en Bagdad. Barfield dijo que los comandantes no están tomando medidas, incluso tras ser notificados de la presencia de extremistas o miembros de pandillas dentro de sus tropas. Barfield agregó, no quieren causar una nueva conmoción por el hecho de que haya neonazis en las Fuerzas Armadas, porque los padres que ya están preocupados porque sus hijos se enlisten y mueran en Irak, rechazarán aún más la idea de que sus hijos se enlisten si sienten que estarán expuestos a pandillas y personas que creen en la supremacía de la raza blanca. En noticias sobre los medios de comunicación, un nuevo estudio indica que el porcentaje de gente de color que trabaja en las salas de redacción de las radios estadounidenses ha disminuido en casi 2/3 durante los últimos 8 años. Según la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, menos del 7% de los empleados que trabajan en las salas de redacción son personas de color, en comparación con un 16% en 1998. Esta noticia es sobre Estados Unidos. El FBI afirma que descubrió un plan para destruir el túnel Holland con explosivos. Los investigadores afirmaron al New York Daily News que los sospechosos planeaban detonar una cantidad de explosivos suficiente como para destruir el túnel y provocar una inundación en el Bajo Manhattan. Las autoridades libanesas informaron que detuvieron a un presunto sospechoso en Beirut a pedido de funcionarios estadounidenses. Y hoy se cumple el primer aniversario de los 4 atentados suicidas en Londres, los cuales causaron la muerte de 52 personas. El aniversario está siendo conmemorado con varios eventos, que incluyen 2 minutos de silencio en toda Gran Bretaña. Esta semana, Al-Qaeda dio a conocer un video con una nota suicida de uno de los atacantes. En el video, el atacante, Jihad Tanweer, advierte sobre nuevos y más letales ataques. Tanweer también dice que los ataques están justificados por las políticas del gobierno británico contra los musulmanes en Palestina, Afganistán, Irak y Chechenia. El número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, también dice en la grabación que Tanweer y otro atacante suicida habían sido entrenados en los campos del grupo. La publicación de este video se produce cuando un documento secreto de la policía, redactado por especialistas en materia de antiterrorismo, advierte que la guerra en Irak habría tenido un efecto motivador en los musulmanes británicos que planean actos de violencia en el país. Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.